Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radio Capital 913.com.ar. Capital 913. El sonido de una ciudad. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola, bienvenidos a Bonaerenser. Bueno, hoy un poquito más tarde, cortes en todas las autopistas, en los accesos a la capital federal, pero también a la ciudad de La Plata, corte en la autopista Buenos Aires-La Plata, tránsito colapsado la posibilidad de llegar a la ciudad. Así que, bueno, unos minutos de retraso, pero estamos como cada martes y como cada jueves para contarles la información, la actualidad política, sindical, gremial, social de la provincia de Buenos Aires, de los 135 distritos. Nos toca en la zona del AMBA, cortes, jornada piquetera, como decíamos, como todos estamos sufriendo, estamos viendo, y dificultades para trasladarnos desde un lugar a otro. Así que la demora, disculpas. Hermoso día soleado, 23 grados, casi 24 grados, en este jueves 14 de octubre, en la previa de lo que va a ser el Día de la Madre, el próximo domingo, y también en la previa de lo que va a ser un nuevo 17 de octubre, que ahora les va a contar Ricardo Carosino, pero bueno, ya tenemos la primera noticia, el primer anuncio de que no se va a realizar finalmente el domingo, sino que va a pasar para el lunes. Pero bueno, mucha información. Saludo como cada martes y como cada jueves a nuestro operador, a Walter González. Gracias por el aguante, nos estuvo aguantando con un poco de música. Saludamos a Marcos Cunto, nuestro hombre de redes sociales, al dueño de la pelota, como le dice Ricardo Carosino, a Alejandro Cooper, al hombre, la idea y la producción de este programa. Y lo saluda mi compañero, Ricardo Carosino. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Juan? Buenas tardes a todos los oyentes. A Walter, gracias por el aguante. Y aquí estamos. Costó, pero llegamos. Y bueno, escúcheme, yo le había dicho la semana pasada que empieza un plan de lucha. ¿Sabe que lo interrumpo? Trabado en el tráfico, intentando llegar por autopista Buenos Aires-La Plata, desde zona sur aquí a La Plata, trabado en el tráfico, pensaba en usted, digo, Carosino lo viene diciendo desde hace 2-3 meses, desde que comenzamos con el programa, más o menos. Se viene un recrudecimiento de los movimientos sociales. Y uno dice, se viene recrudecimiento de los movimientos sociales y agrupaciones de izquierda. ¿Qué es eso? Decimos, ¿qué va a pasar? ¿A nosotros en qué nos cambia? ¿Qué nos perjudica? ¿Qué no? Bueno, ahí está. Acá lo tenés. Estas protestas, la ciudad de Buenos Aires colapsada, pero también las principales ciudades, como La Plata, la ciudad cabecera de nuestra provincia, la capital de nuestra provincia de Buenos Aires, también con dificultades para llegar, al menos por autopista. ¿Vio cómo es esto? Cuando se corta autopista, se colapsan los caminos paralelos, caminos Centenario, caminos General Belgrano, un tráfico complicado. Afortunadamente, la persona que venía manejando lo hizo incumpliendo algunas cuestiones del tránsito. El muchacho del Uber, sí. Pero bueno, uno que le va a decir, entiende que también todos estamos trabajando, todos quieren llegar. Sí, está un poco apurado y bueno. Es un viaje menos que hace si tarda demasiado. Y también lo que sale, si se queda sentado esperando que pase el tráfico. No, olvídate, no llegamos más. Así no llegábamos. Bueno, si no fuera por el piloto que tuvimos, no llegábamos. Agarrado de los asientos. Yo iba rezando. Rezando la Ave María. Rezando la Ave María, Pero en definitiva, es lo que nos toca vivir con estas cuestiones, ¿no? Los piqueteros aíslan la capital con cortes y accesos. Recordemos, a nosotros nos toca sufrir el corte aquí de autopista Buenos Aires-La Plata, pero también está cortado el puente Hipurredón, que da acceso a la zona sur de Gran Buenos Aires con la capital federal. Está cortada la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata a capital, el 9 de julio. Y también está cortado Puente La Noria, que une la otra parte de la zona sur oeste, podemos decir, con la Capital Federal, que une Camino Negro, Lomas de Zamora, con sí. General Paz. Y entiendo que también estaba cortado el acceso este del otro lado cerca tenés, de Santa Rosa. Del otro lado tenés acceso este a la altura de la calle Santa Rosa, eso es Ituzaingó. Tenés cortado Puente Saavedra en la zona norte, que conecta la provincia con Capital en Juramento, en Cabildo, perdón, no Juramento. Cabildo, que pasa a ser Maipú del otro lado del Puente Saavedra. Sí. Tenés cortado eso. O sea, tenés que... Van todo por Panamericana, se bloquea Panamericana, lo que es la zona norte. Acceso este, todo lo que es acceso este también está cortado. Se puede esquivar el corte, de hecho yo pude hacerlo. Fui por otro lado, esquivé el corte y agarré acceso este a otra altura y pude llegar a Avellaneda. Pero insisto con esto, hay una determinación de los movimientos piqueteros de hacer un plan de lucha, de protesta. Bueno, ya comenzó. Ya empezó. Ya comenzó. Bueno, lo que yo está, cuando digo que es un plan... Lo que estamos viviendo, perdón, es un endurecimiento. De la conflictividad social, exactamente. Cuando digo que es un plan, digo, no va a ser fácil conformar, no es que vos van a pedir un plan, le das el plan y se acabó los cortes. Esto es un plan de lucha. Un plan de lucha de acá a largo plazo, va a estar hasta diciembre, porque lo que están pidiendo no son planes sociales, o sea, por ahí algunos grupos sí, pero otros grupos lo que están pidiendo es el corte del plan social y el pase a 1 millón de trabajos, que es de alguna manera lo que en algún momento había prometido el gobierno de Alberto Fernández. Pero no tiene que ver un poco también la cuestión política, electoral, con este momento, digo... Bueno, sí, hacerlo, claro. Hacerlo sí. En este momento es claramente una forma de generar algún tipo de malestar en la sociedad. Y ese malestar en la sociedad, entiendo, esto corre por mi cuenta, entiendo, afecta al oficialismo, porque a la oposición... Y hoy me preguntaba, cuando hoy temprano ya comenzaron, ya se sabía que iba a haber una jornada piquetera, ¿cuánto hubo de esto durante el gobierno de Macri? No recuerdo que haya habido tanta protesta. Bueno, recordemos que Carolina Stanley, desde Desarrollo, el discurso del macrismo era no bajar dinero, pero Stanley bajaba. No, bajaba dinero Stanley, por eso, muchísimo. El discurso era no bajar, cortar, y Stanley bajaba y bajaba, mucho. Y bajaba mucho. Y cada vez bajaba más. Entonces, no me acuerdo que haya tanta conflictividad cuando estuvo Macri en esos 4 años de Macri. Me acuerdo algunas cuestiones puntuales, bueno, lo que fue en su momento la marcha contra la ley, que fue el momento del piquetero con el arma tumbera, ¿te acordás? Sí. Cuando hubo esa protesta. Pero fueron casos puntuales, y en ese caso fue por la reforma laboral. Sí, no fue por... No me acuerdo de jornadas, hubo algunas, pero no me acuerdo de jornadas tan intensas o tan seguidas en el tiempo. Había una cada tanto. Exactamente. No había un plan organizado de lucha como está pasando en este momento. Pero es cierto que Carolina Stalin repartía mucho dinero. Había cortes en la 9 de julio nada más. Bastante, seguidos, pero solo a la altura del Ministerio de Desarrollo Social. Punto. Alguna que otra vez hubo alguna jornada de cortes en todo el país, no muchas. Y en este momento se están concentrando acá. Obviamente, como vos decís, sería inocente no tener presente el elemento político en este reclamo. Obviamente que se eligió un momento político para ejercer el plan de lucha. Ahora estará en manos del gobierno y del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta, ver qué clase de diálogo se establece con los movimientos piqueteros. Insisto, hasta ahora no se han sentado a la mesa a charlar. Cuando asume Juan Zabaleta dijo, a mí no me van a correr con los cortes. Bueno, me parece que a los movimientos piqueteros le tomó, recogió el guante y tomó esa frase de Juan Zabaleta y lo están corriendo con cortes. Insisto, se viene un plan de lucha, ya está instalado, todos los jueves, toda la semana va a haber cortes y la intención es llegar a sentarse con Juan Zabaleta. Bien, bueno, es uno de los temas que vamos a desarrollar en el programa de hoy, pero ahora estamos en comunicación con Flavia del Monte, que es senadora provincial por la 5ª sección electoral de Juntos y referente al radicalismo también de esa sección. Flavia, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes. Bueno, jornada complicada y no sé si te tocó también padecer los piquetes y los cortes, pero en toda la zona metropolitana, el AMBA está complicada, Capital Federal, pero también aquí en la ciudad de La Plata. ¿Qué opinión tenés al respecto? No, la verdad que no. Sí. ¿Sirven estos cortes? Estoy muy temprano dentro de la legislatura. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, que estoy desde muy temprano, les decía, dentro de la legislatura, porque tenemos una semana con mucho trabajo legislativo y trabajo en comisiones, así que recién terminó una conjunta de la Comisión de Ambiente y Agrarios, y hablo un ratito con ustedes y ya me meto en la comisión que presido, que es Comercio Interior, Pymes y Turismo. Así que como me parece que salí muy temprano, los evité por eso, por una cuestión de tiempo nada más. Bueno, bien, mejor, zafaste en ese sentido. Flavia, el flamante jefe de gabinete, Martín Insaurralde, se reúne con todos, pareciera, con intendentes, con funcionarios, con dirigentes, con militantes. Digo, ¿y qué pasó que con ustedes les suspendió la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de Control para la emergencia? Digo, estaba prevista que se realice y se la suspendió. ¿Por qué? Se reúne con todos menos con nosotros, y eso que tenía un compromiso asumido. Les resumo para que quede muy claro cómo se fue dando toda esta situación. Nosotros teníamos fecha de la Comisión de Emergencias, que sigue fundamentalmente el proceso sanitario que estamos atravesando todos los bonaerenses, el 29 de septiembre, como hacía unos días antes se había cambiado el gabinete. Ellos nos pidieron una postergación de esa bicameral de emergencias y pusieron como fecha el día 13, que casualmente fue ayer, miércoles 13 de octubre, y eso les daba un plazo de 15 días, más allá de que nosotros mandamos con anticipación, porque la metodología del trabajo de la bicameral es así, mandamos 15 días antes las preguntas para que ellos las respondan, incluso bajan con todo esto impreso y un informe que dan y que también está expreso más allá de la exposición, que siempre desde que comenzó la pandemia bajaban a realizar Goyán como ministro de salud, sí, y Bianco como jefe de ministros. Históricamente funcionó así desde hace un año y medio ya largo. Es verdad que no se cumplían, este informe debe ser bimestral, siempre se estiraban más los tiempos, alrededor de, lo hacíamos cada 3 meses, pero funcionaba, y la verdad nosotros esperábamos con ansias, hablo de los legisladores de la oposición, de Juntos puntualmente, esperábamos con ansias estos encuentros porque era el único momento donde nosotros podíamos hablar directamente y tener un debate con funcionarios de Kicillof. Sí. La verdad, el gobernador Kicillof se ha caracterizado por ser muy autoritario y no generar el consenso que incluso nosotros creemos que la situación crítica en la que todavía estamos inmersos necesitaba. Así que esperábamos con ansias, obviamente le dijimos que sí a esta postergación, sobre todo para que los nuevos ministros estuviesen al tanto de cómo funcionaba la bicameral. Y un día antes nos enteramos, primero ya comenzamos a recibir algunos rumores de ustedes, los periodistas, de los medios de comunicación, diciéndonos en off que esto probablemente podía pasar, y el martes nos llega por WhatsApp la información de que no iban a venir a la comisión y que incluso nos iban a mandar la documentación por WhatsApp. Y es lo que sucedió. Así que se cambió la metodología de trabajo de la Comisión de Emergencias de un segundo para el otro, y yo sinceramente lo considero un grado más de autoritarismo y una falta de respeto para con todos nosotros. Y cuando hablo todos, hablo de los bonaerenses, porque en realidad toda la información que nosotros recopilamos en esos encuentros es lo que le trasladamos a cada vecino cuando nos lo cruzamos por la calle y nos preguntan cómo se sigue en la provincia de Buenos Aires después de estar pasándola tan mal. Así que realmente me parece sumamente desatinada la decisión de Insaurralde. No me sorprende, tenía la esperanza que al menos siguieran trabajando en la misma línea que lo venía haciendo Bianco, pero sinceramente no creí que tan rápidamente íbamos a extrañar los legisladores de Juntos la presencia de Bianco. Del Monte, ¿y esto a qué lo vinculan ustedes? Digo, ¿puede ser una cuestión porque están en campaña, porque estamos en campaña electoral, o porque no puede ser también que Insaurralde todavía no esté empapado de los temas y por eso quizás no se quiere exponer a una bicameral? Digo, ¿cuál fue la explicación? No hay explicación. No hay explicación, solo un WhatsApp que no iban a venir a la bicameral, y que incluso no hay fecha. No es que lo intentaron postergar. Ah, bueno, no es que hay fecha, tipo, no se prorrogó, no se postergó. No se generó ningún tipo, claro, no existió, okay. El consenso, fue una imposición. Está bien. Nos avisaron por WhatsApp el presidente, que es Paco Durañona, que no iban a participar, e incluso en off él nos dice que se entera primero por los medios. Entonces, sinceramente, nosotros en la legislatura, y hablo de Juntos, a pesar de tener mayoría en senadores, no trabajamos de esta manera. Claramente no lo hacemos así. Y quedó demostrado durante los 2 años de la presidencia de Daniel Salvador, y lo seguimos demostrando ahora. Nunca jamás impusimos esta mayoría, porque creemos que el consenso es necesario, sobre todo cuando se están tratando temas que son tan sensibles para todos los bonaerenses en un momento tan complejo como el actual. Así que, como mínimo, me parece desatinado, y también me parece absurdo que se retroceda. Si históricamente venían 2 ministros a ser parte de esa bicameral, no entiendo cómo de un segundo para otro sucede esto. En vez de avanzar, retrocedemos. Parece que cada vez están más lejos de entender lo que expresó cada vecino el pasado 12 de septiembre, cuando se expresaron en las urnas. Del Monte, aprovecho y te consulto sobre alguna de las medidas que tomó el gobierno. Entiendo que ustedes son críticos, por ejemplo, de esta subvención a los viajes egresados, entre otras cosas. Sí, vos sabés que yo presido en la Cámara de Senadores la Comisión de Comercio Interior, Pymes y Turismo, o sea que es un tema para reactivar al sector turístico, a los prestadores de servicios turísticos, a la pequeña y mediana empresa, que venimos trabajando, en mi caso puntual, hace 4 años. Es más, soy la creadora de la Ley de Emergencia Turística para el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y constantemente estamos en comunicación con las federaciones, las cámaras que los nuclean, para incluso oxigenar y lograr reactivar al sector. Y nos costó muchísimo, nos sigue costando, porque aún no lo conseguimos, que el Ejecutivo Provincial entienda la situación crítica en la que se encuentra el sector. Y no se han tomado medidas, ya te digo, hablo de cargas tributarias, un montón de planteos que se han dado por fuera incluso de la vigencia de las dos leyes. Sin ir más lejos, ninguna de las leyes, ni la de emergencia turística, ni la ley tarifaria, económica, financiera y productiva para pymes, han sido reglamentadas por el gobernador Kicillof. Entonces, es contradictorio. Obviamente, yo considero que esto es una medida pura y exclusivamente para cautivar votos. Entonces, no estoy de acuerdo, me parece incluso de una bajeza a la que ya me tienen acostumbrada, pero no por eso dejo de expresar mi desconformidad. Y la última, al menos de mi parte, no sé si mi compañero te quiere consultar, el tema del presupuesto. Desde algunos sectores de la oposición ya adelantaron que hasta que no se rinda cuenta de cómo se gastó el anterior, no iban a comenzar el análisis del presupuesto, que aún no llegó, digo, pero prontamente va a llegar a la legislatura. ¿Cómo está esa situación, o qué postura tienen desde el bloque? No, analizar absolutamente todo, siempre trabajamos así. El año pasado también se dio un gran debate con respecto al presupuesto y a la fiscal impositiva. Ustedes recordarán que entró por diputados, pero se hizo un trabajo integrado desde el bloque de Juntos, sí. Representándolos obviamente nosotros como legisladores. Todavía no ingresó a la Cámara, así que lo vamos a analizar con la seriedad que amerita el tema. Es un tema muy sensible, y que sinceramente, cuando nosotros analizamos y trabajamos y avanzamos en el presupuesto y en la fiscal impositiva, directamente lo que pretendemos es cuidarle el bolsillo a todos los bonaerenses. Del Monte, así que lo trabajaremos con la seriedad que nos acostumbra. Del Monte, ¿cree que los escenarios hoy legislativos en la provincia, incluido el tema de la bicameral, tienen que ver con una especulación de un posible escenario postelectoral, a ver cómo quedan las cámaras, o no? No, yo creo que ninguno de los 2 ministros han venido a participar de la bicameral porque sinceramente no saben dónde están parados, entonces no pueden dar respuestas. la verdad es esa. Es más, no, en el informe que yo les decía que nos mandaron por WhatsApp, y esto solo demuestra lo que estoy expresando, contestan las preguntas que nosotros habíamos elevado para la bicameral suspendida, que era el 29 de septiembre. Obviamente nosotros accedimos a postergarla, pero enviamos nuevas preguntas que no respondieron. Entonces, notoriamente no saben dónde están parados. Y sinceramente a mí me cuesta creer también que un nuevo ministro hace casi un mes que está dentro de un ministerio y todavía no está empapado en los problemas y en las cosas que suceden dentro del lugar del cual es responsable. Así que me parece que es... Lo vuelvo a repetir, es parte de lo mismo lo que nos han demostrado hasta ahora. Hablo puntualmente de la figura del gobernador, un autoritarismo y una falta de consenso que realmente no sorprende, pero que sí necesitamos cambiar porque se debe trabajar de otra manera. La política debe estar a la altura de las circunstancias y es lo que exigen todos los bonaerenses. Del Monte, una última y más política, más con que tenga que ver con la campaña. Digo, ¿cómo se acopló, cómo se acoplaron desde el espacio de Facundo Manes a la lista de Santilli? Digo, ¿cómo está ese trabajo en campaña? Mira, yo dije desde el primer momento que la instancia de paso, más allá del resultado, sea cual fuese, iba a servir para consolidar aún más el Frente Juntos. Y así lo vivimos. Es un proceso que para nosotros terminó. Obviamente, dar el paso, que es el sector político al cual represento, está sumamente contento con el resultado de esa elección. Para llegar a ese resultado se ha hecho un trabajo con antelación muy serio, muy responsable, que inicia incluso antes de nuestro proceso de interna, que ustedes recordarán que fue el 21 de marzo y que lo lleva a Maxi Abad a ser el nuevo presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Así que realmente estamos contentos. De 8 secciones, el radicalismo ganó en 4. Así que lo vivimos con muchísima naturalidad. Nosotros entendemos lo que significa ser parte de un frente político, y el radicalismo siempre le aporta al frente todo lo mejor que tenemos. Así que realmente estamos contentos y estamos viviendo este nuevo proceso de cara al 14 de noviembre a las generales con muchísima energía, muchísima positividad y trabajando de la misma manera, recorriendo mucho, escuchando mucho a nuestros vecinos y entendiendo mejor que nadie que hay muchísimos bonaerenses que le están pasando mal, y llevamos nuestro proyecto político porque estamos convencidos que es la manera que vamos a sacar a la provincia de Buenos Aires adelante. Del Monte, te agradecemos mucho este ratito que te tomaste para charlar con Bonaerenser. No, por favor, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Pasó Flavia Del Monte, senadora provincial por la quinta sección, dirigente del radicalismo, con críticas fuertes. Recordemos lo que decía la entrevistada, lo que decía Del Monte: se suspendió la comisión bicameral de seguimiento a la emergencia de salud, en la cual se iba a presentar el jefe de gabinete Martínez Arralde. Se suspendió. Ella dice que se suspendió sobre la marcha, debió ser ayer. Dice que fueron comunicados por WhatsApp de que finalmente se iba a suspender la bicameral, no que se iba a postergar, sino que se suspendió directamente. No dieron fecha, uh-huh. Así que bueno, críticas en ese sentido, y marcando un poco también las críticas de la oposición respecto a las iniciativas del gobierno provincial y nacional para fomentar el turismo, ¿no? Puntualmente el caso de los viajes de egresado o esta subvención o parte de subvención del gobierno provincial a los viajes. 2 de la tarde, ya seguimos con más Bonaerenser. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura.

2 de la tarde, 12 minutos, seguimos al aire de Bonaerenser por Radio Capital 91.3. Les comunicamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, buscándonos en Instagram y en Twitter como @bonaerenser. Decíamos al comienzo del programa, jornada de protesta piquetera, los accesos a Capital Federal, pero también a la Ciudad de La Plata están trabados, cortados, el tráfico está colapsado y el día está complicado. Pero Carosino, nos había quedado pendiente también un informe sobre la pobreza y la situación de vulnerabilidad que tienen los jóvenes de un distrito particular de la zona sur, que es el caso de Lanús, donde un informe reciente de la UCA marca las dificultades y el empobrecimiento, ¿no? La desmejora que sufren los menores en ese distrito. Recordemos, distrito gobernado por Néstor Grindetti, dirigente de Cambiemos, referente de Cambiemos, ahora de Juntos. Hablamos de un distrito gobernado por Juntos ya por el segundo periodo, porque volvió a ganar las elecciones en 2019, eso está claro. Hablamos de un distrito donde, bueno, el 8% de los hogares son precarios, ¿sí? El 8% son asentamientos en Lanús. Estamos hablando de más de 64.000 personas que viven en asentamientos en Lanús, en situaciones muy precarias puntualmente. Y la Universidad Católica Argentina, de su Observatorio de la Realidad Social, hizo un relevamiento de los asentamientos en Lanús, sobre todo en Villa Caraya, Villa Zapito, Barrio La Fe, para mostrar cuál es hoy la realidad social de los jóvenes en Lanús. Bueno, más del 50% de los jóvenes de Lanús en los asentamientos admitió que conseguir droga es muy fácil. Estamos hablando de marihuana, estamos hablando de pasta base y estamos hablando de cocaína. Un universo importante, más del 10% de los jóvenes reconoce y admite que consume o ha consumido alguna vez cualquiera de estas tres drogas, además de la situación con el alcohol. Un 23% de los jóvenes admite, reconoce que está en situación de total y absoluta dependencia del alcohol y de las drogas. Un 23% lo admite y lo reconoce. Hay un dato más que llama la atención y que lo pusimos en el título del informe, que tiene que ver con la contención del Estado, la contención social del municipio. Y ese 23% que admite, que reconoce haber consumido o consume alguno de estos tres estupefacientes, además del alcohol, dice que casi no hay espacios de contención o casi no van a los espacios de contención, apenas el 1%. Ahora me vas a contar qué dice el gobierno, qué dice el Ejecutivo Municipal, qué dice el gobierno de Néstor Grindetti, pero estamos en comunicación ahora con Rubén Lieg, que es licenciado en comunicación, es periodista y es dirigente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, puntualmente de la Ciudad de La Plata. Rubén, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bien, bien, perfecto. Bueno, Rubén, te convocamos porque queríamos conocer o queríamos charlar con vos. ¿Cómo ves o qué análisis podemos hacer de lo que dejaron las últimas elecciones PASO con vistas a los que se vienen, ¿no? A las generales? Digo, en principio, la primera pregunta, desde tu óptica, ¿ves posible que el oficialismo pueda revertir la elección ahora en las generales el 14 de noviembre? Bueno, como en todos los temas, tengo un poquito de retorno. A ver si lo podemos... Uno puede ver el vaso lleno y el vaso vacío, ¿no? La mitad de cada vaso. Seguramente que la cantidad de gente que no fue a votar por X motivo da una ilusión de poder revertir los resultados que se dieron en las PASO, ¿no? Ahora, uno haciendo un un estudio de las últimas 5 o 6 elecciones que en la Argentina hay paso, por lo general los oficialismos no crecen la cantidad de votos que piensan que puede crecer, y la oposición ha logrado llevar a votar más gente. En este caso, bueno, cuando hoy es la oposición, pero bueno, cuando Macri también fue presidente, cuando era presidente, no olvidemos, ¿no? Después de las marchas del sí y de esa revuelta, digamos, en la calle que por primera vez una oposición hacía, logró lo que muchos pensaban que no iba a pasar. Hoy estamos en una situación totalmente distinta a esa. La pandemia hizo mella en el electorado, claramente. Y si bien se están llevando adelante todas las acciones para poder revertir la situación, es lógico que no necesariamente puede llegar a pasar. Se han tomado medidas, y esas medidas que se toman todos los días, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es el ámbito en donde más estamos nosotros y en donde es la gran batalla, si se quiere, más allá de que ahora se trasladaron a algunas provincias que también tuvieron algún resultado adverso, inesperado. Se ha sumado gente al gabinete que conoce más el territorio, que conoce más la discusión mano a mano que se puede tener con el ciudadano, y probablemente se pueda tratar de revertir. No porque sea una cuestión solamente coyuntural, acá yo tengo una crítica, ¿no?, a nuestro espacio, o al peronismo, si se quiere, ¿no?, esa amplia palabra que durante años escuchábamos, sino porque en algún momento lo que se discute es mucho más que estos 2 meses o estas pasos. Se discuten algunas cuestiones estructurales en la Argentina que pueden llevarnos a situaciones mucho más difíciles de las que estamos. Obviamente, para la gente que está mal, es difícil explicarle que uno puede estar peor. Pero sin lugar a dudas, esto puede llegar a pasar también. El panorama que ves es que se puede estar peor después de las elecciones, podemos llegar a estar peor, digo, desde lo político y desde lo social, que es quizás lo más importante. La derechización de la política no es una solución a los problemas cotidianos que uno tiene. Hace años que está demostrado. Lo que pasa es que, obviamente, cuando los problemas arrecian, es muy difícil, ¿no?, en el mano a mano con un vecino, discutir sobre cuestiones que tienen que ver a largo plazo, cuando el problema lo tenés hoy, cuando o no hay laburo, o pasa algún tema de inseguridad, o la pandemia te dejó en bolas. Eso es difícil. Ahora, lo que yo digo es que el gobierno tiene que tratar de discutir cuestiones que tengan que ver con mayor cantidad de tiempo y no solamente el momento que estamos viviendo. Porque en el momento que estamos viviendo hay decisiones que uno puede llegar a tomar, el ejemplo en Capital Federal, ¿no?, es lo de Milei, que pueden ser simpáticas, pero que a la larga, si ese espacio toma poder, ya sabemos hacia dónde apuntan, más los que ya vivimos la época del menemismo o más atrás todavía, algunas épocas de Martínez de Hoz, que yo era chiquito, pero que han llevado al desastre al país. Obviamente, nosotros estamos viviendo en la Argentina en los últimos años una escalera descendente, ¿no? Estamos un poquito en una meseta, bajamos un escalón, volvemos a estar en una meseta, bajamos un escalón, y pareciera que el crédito que tomó Macri al Fondo Monetario ya fue un tobogán más que una escalera, y nos terminó de depositar en una pandemia que definitivamente sin poder tomar deuda, sin poder salir al exterior para afrontar los gastos, más todo lo que había pasado fundamentalmente en los últimos 2 años del macrismo, hace que el combo fue tremendo. Pero bueno, yo apuesto o creo que lo que hay que hacer es darle previsibilidad a la gente, ¿no? O sea, hablar no solamente en la coyuntura, sino en la general, de lo que puede llegar a pasar de acá 10, 15, 20 años. O sea, los dirigentes o aquellos que piensan a futuro tienen que también tener la grandeza de explicarnos hacia dónde vamos para que las decisiones que se tomen ahora no terminen yendo en un zigzag que en las últimas elecciones estamos viendo, ¿no? O sea, sí. Hay como un sector de la población que zigzaguea y en vez de salir estamos cada vez peor. Bueno, ahí venía también la pregunta, o en realidad el análisis que te invitaba a hacer, digo, a partir de dos cuestiones o dos variables. Una es, ¿por qué el gobierno, por qué el oficialismo no vio que esto iba a pasar? No digo, el termómetro social está en algún punto roto porque no percibió que el respaldo popular no se iba a dar en la zona. De hecho, se pensaba y hasta el mismo día se festejó un triunfo en la provincia de Buenos Aires que finalmente no sucedió. Y la otra variable es, ¿cómo es posible, cómo podemos interpretar que haya gran parte de la sociedad que vuelva a votar lo que hace dos años votó en contra? Hablo puntualmente del macrismo o de Juntos. Digo, ¿cómo esas dos cosas se pueden dar y pueden escapar a la percepción del oficialismo? Sí, la verdad que personalmente fue una sorpresa que la dirigencia no viera lo que estaba pasando, o por lo menos no se mostrara en lo público. Quizás en lo privado pueden haberlo dicho a algunos actores de que no se le iba a ir bien. La diferencia seguramente sorprendió a todo el mundo, pero yo me centro en algunas cuestiones. El espacio del frente de todo, digamos, debería en algún momento empezar a pensar algunas estrategias que tienen que ver con algunos cambios puertas adentro. Digo, fijémonos, si bien la interna que nosotros tuvimos, ¿no?, en el 2015 con Domínguez y con Fernández no tuvo su mejor resultado, por lo general llevar adelante acciones que tengan que ver con que la gente pueda presentarse, por lo general traen buenos frutos. Más que nada lo digo en espacios o en lugares en donde, como se les llama en la política, los entierra, ¿no?, donde el intendente es de la oposición. Yo creo que ese debate que fue trunco, que casi ningún lugar, creo que muchísimas listas se bajaron, da después como resultado un montón de problemas que empezamos a tener puertas adentro entre la gente que quiere militar, lo que no quiere militar, lo que se pelea, qué sé yo. Después tuvimos el episodio de la foto, que ya sabemos lo que pasó, sí. Que no es necesario recordarlo, pero ahí yo lo relaciono con un tema comunicacional que me parece a mí la política en general hace durante ya bastantes años, lo viene haciendo, que es la sobreactuación de los hechos. Ajá. O sea, sobreactuar todo el tiempo algo que uno no hace. Y la política trata todo el tiempo, ¿no?, de esta idea de sobreactuar, que vamos a los barrios, nos sacamos una foto y volvemos al barrio, a la semana, al mes, al año, sigue igual el barrio. Sí. Bueno, lo mismo pasó con la foto, sobreactuar que todo el tiempo estábamos haciendo algo que después no estábamos haciendo porque ni siquiera la sociedad lo estaba haciendo de la manera que se supone había que hacerlo, digo. No sí. Había que ser demasiado erudito para dar vuelta por las calles de la ciudad o del conurbano para darse cuenta que la cuarentena duró dos semanas, tres semanas. Sí, lo después, veíamos en un shopping, en un supermercado, se veía. Exactamente, o sea, después dependía mucho del trabajo de cada uno, pero el que hace una changa, que tiene que laburar por el mango, por el día a día, y elaborar, y empezó eso a girar. Bueno, esa sobreactuación duró mucho tiempo, y después, claro, cuando se filtran esas cosas, hacen la mella que terminan haciendo. Yo creo que, el oficialismo, hay dos cosas que no las vio, o aparentemente a partir de ahora estos cambios empiezan a ver, que uno es la inseguridad, ¿no? Sí. Que cualquiera que vive en los barrios comunes, en mi caso, yo vivo acá en Villa Castel, en La Plata, es tremenda, los grupos de Facebook, los grupos de WhatsApp de la, ¿no?, de los vecinos, la problemática que golpea al que menos tiene todo el tiempo, y después la inflación, que está claro que es algo que lamentablemente no se puede detener, que obviamente hubo que tomar decisiones previas que tenían que ver con poner un mango en el bolsillo a un montón de gente que no había tenido laburo, pero que todos sabemos que indefectiblemente eso hace una cadena, o hace como una bola de nieve, ¿no?, que termina meses después trayendo más problemas. Bueno, por eso vuelvo al principio que decía, estos cambios que se empezaron a dar eran necesarios, por lo menos para la búsqueda, la intención de intentar mostrar que hay un plan que intenta cambiar las cosas, no solamente en la coyuntura, sino en el futuro. Y con relación a la segunda, esta idea de, ¿no? Porque hay como un, yo siempre digo, habrá un 25, 30% de la sociedad que fluctúa, ¿no? Un sí. 30, 35. En esto hay, yo tengo una percepción, Macri con el desastre que hizo logró capitalizar algo que ni siquiera el radicalismo había capitalizado, que era formar un grupo, ¿no?, que se sienta relacionado en la defensa del republicanismo, la bandera argentina, ¿viste? Salir y con eso, bueno, yo ya hice mi tarea, digamos, como ciudadano, ya me quejé ante el gobierno de turno, sí. Y listo. Y ahí se aplantó como una meseta bastante alta. ¿Qué sería la vuelta o el resurgimiento del antiperonismo? Ahora podría ser un antikirchnerismo, gente que pase lo que pase va a votar en contra del kirchnerismo y quizás ven Macri. Yo creo que también tiene que ver con la sobreactuación del espacio nuestro con relación a cosas como lo público o lo privado, ¿no? Mismo la última propaganda del sí dice sí a la educación pública. Y hay un montón de gente que no manda a sus hijos o no puede por cuestiones de horario o porque prefiere ir a la privada. Y la privada no tiene por qué ser mala porque la pueden, ¿eh? Entonces, Rubén. Esta idea de Estado contra. Sí. Rubén, disculpa, Carosino te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí. A ver. ¿El gobierno tiene claro a qué electorado le habla? Digo, al núcleo duro, al electorado opositor, al centro. Digamos, ¿tiene claro a quién le habla? Si habla para reforzar el núcleo duro, para ampliar la base de sustentación, o robarle votos al macrismo. ¿Lo sabe eso? Se te entrecorta mucho, Ricardo. A ver, te vuelvo a preguntar. El gobierno... Pero te escuché. Ah, ¿me escuchaste? Sí, te escuché, pero se entrecorta. No, se entrecorta a vos ahora. A ver. Hola. No, a ver, a mí me parece que la intención de poner a Alberto en el 2019 intentó hablarle a más gente que no era el núcleo duro, está claro, ¿no? Ampliar la base. Y ampliar la base y que con los hechos que fueron sucediendo... Esa base quedó, o sea, no nos olvidemos que incluso se sacó el 48% con todo el mundo adentro. O sea, no había casi espacio, ¿no? Sí. Llamado peronista o del sector nacional y popular por afuera. Sí. Massa, un actor central también. Exacto. Hoy en día, siendo la pregunta que vos me hacés, Ricardo... yo creo que te contrarresto a otra pregunta. ¿Quién es el jefe de campaña? Y... No hay jefe de campaña. No, claro. Sí. O por lo menos visiblemente. No se sabe quién es. No hay jefe de campaña. No. Entonces. Pensamos que era Cristina, o se pensó que era Cristina. ¿No? Sí, Cristina es como es la líder, ¿no? La jefa, digo, pero. En términos sí, operativos. Que la militancia decide nombrar. Disculpa, ahora asume Cerruti como que parece viene a salvar la parte comunicacional. Ese es el comentario, ¿no? Exacto. Sí, la verdad, bueno, habría que ver cuando trabaje. Hay que verlo a los pingos, se lo ve en la cancha, ¿no? Yo creo que los últimos cambios a nivel nacional que se hicieron me parece que le dan volumen político para poder hablar más en los medios, que era un problema que el gobierno de Alberto no tenía. ¿Entendés? No tenía gente o no tenía lenguas, ¿no? Como se dicen, sí. en los medios, tratando de hablar. Ahora, también es cierto que Aníbal no puede hablar de todo si va a ser ministro de tal cual. De seguridad. Exacto. Entonces se empieza a complejizar. Por eso yo digo que estos son 2 meses específicos. Ahora queda un mes, ¿no? Hoy justo queda un mes. Un mes. Resolver este problema y tratar de empezar a dar certidumbre a la población o a la sociedad hacia dónde vamos. Una vez que pasen las elecciones, sea cual sea el resultado, obviamente que no es lo mismo ganar, no es lo mismo perder, y tampoco es lo mismo la diferencia por la cual perdés. Exacto. A nivel provincial y a nivel nacional, plantear 3 o 4 puntos que para mí tienen que estar en la mesa con los actores de la oposición. O sea, definitivamente en algún momento se va a tener que hacer un acuerdo de 3, 4 puntos sencillos, simples, o por lo menos generalidades, que muestren hacia afuera, hacia toda la sociedad, que la Argentina intenta ir para algún lado. A partir de ahí, el espacio neutro se tendrá que rearmar con otros actores, más los actores que están, que obviamente se lo han ganado, pero seguramente va a haber lugar para otros actores porque es lo que se está demandando y es lo que se necesita. Está claro que se necesita ampliar. Rubén, cuando... Esa discusión hay que darla sin miedo. Esa discusión hay que darla sin miedo. Y durante mucho tiempo hubo miedo en darla. No se dio. Esto es así. No se dio. No se dejaron lista a presentarse. No se han dejado compañeros que intenten en algunos distritos. Y una vez que se resuelva eso, con todos los matices que tiene el peronismo, que son gigantescos, poder presentarle a la sociedad con certidumbre, insisto, cuáles son las líneas de acá 15, 20 años que se quieren tener, sabiendo que la problemática cotidiana es avasallante. No es que porque vos le hablé de 15 años se va a resolver hoy, o porque hoy hagamos un cantito revolucionario los precios van a bajar. No, eso no va a pasar. A punto. Con lo que decís vos, ¿a quién le habla? Y es confuso. Está claro que hoy en día se intenta sostener el núcleo duro, pero que con el núcleo duro no ganás, eso está claro. No ganás. Ya pasó. Uh-huh. No ganás, ya Exacto. pasó. Y entonces tenés que ampliar esa base de sustentación. Ojalá, como algunos plantean y dicen, que los que no fueron a votar sean los que tuvieron enojados, entonces no quisieron votar en contra. Ojalá que así sea. Rubén, si el Frente de Todos llegara a perder las elecciones, yo imagino que la unidad va a seguir porque no le conviene a nadie quebrar la unidad. Pero ¿tienen que surgir nuevos liderazgos? Lo que tiene que empezar a ver es una discusión política que durante mucho tiempo estuvo truncada. Lamentablemente, en muchos espacios no se ha podido discutir, y definitivamente lo que hay que tratar de buscar es que los mejores representantes de cada ciudad o de cada pueblo sean los que tienen las listas. Cuando uno empezó a militar era básico. Sí, después, sí, obviamente, sí. Sabemos la política, los acuerdos, las posibilidades de que vaya tal porque me conviene y no el otro. Ahora, tiene que haber una discusión sana que la resuelva en las urnas. O sea, no hay vuelta. Y a partir de ahí surgirán nuevos liderazgos. Los liderazgos que están no están mal. Lo que tiene que haber es que se puedan ayudar a esos liderazgos, y esos liderazgos dejarse ayudar por la gente que quiera sumarse o que quiera expresar otras cosas. O sea, en ese gran movimiento, no necesariamente tenemos que pensar todos igual, porque tampoco pasa del otro lado. Fíjense que del otro lado tampoco piensan igual, pero hay espacios en donde, bueno, van en las listas, se discute, se debate, el que gana, gana, el otro se suma. No voy a decir la frase que gana conduce y que pierde acompaña, porque eso ya no está más, no está. Escribió, pero sí deja en claro, bueno, quién es el que tiene los votos y el que puede ir hacia adelante. Y obviamente estará en la grandeza de que gana, sumar al que pierde, con un sistema en que todos tienen acompañando para discutir para adelante. Pero si no se hace, insisto, de verdad, con los problemas que la gente tiene, no importa si se pierde en noviembre, si se pierde dentro de 2 años, el problema lo vamos a seguir teniendo, porque la política durante muchos años, por lo menos este último tiempo, no le habló a la gente. No le habló a la gente. Esto es así. Lamentablemente pasó. Cuando vos hablás con un vecino, es totalmente el diálogo que tenés que cuando hablás con alguien que está militando. Totalmente, distinto. Y esto nos pasa a todos. Entonces, bueno, esa discusión hay que empezar a darla. Y yo creo que la gente lo va a poder entender. Por eso recalco que hay que trabajar de acá al 14 explicando que la respuesta no tiene que ver con lo que hoy pase. Porque hoy están las cosas no están bien. Entonces es muy difícil conseguir los votos hoy explicándole. Claro. Pero sí, que si vos te vas hacia un lado, como fue lo del macrismo, que te endeudó 57 mil millones de dólares, que gran parte del problema que tenemos está ahí, o sea, con las cámaras a favor, imagínense gobernando un Larreta en el 2023 con las dos, con el Senado y diputado a favor. Si el daño que hizo Macri siendo teniendo la minoría, imagínense al revés. Rubén, sí, se nos va el programa, pero es interesante lo que planteás. Te convocamos en un par de semanas, quizás después de las elecciones, a ver cuánto de esto se cumplió y bueno, cómo sigue el escenario. Dale. Dale, dale, buenísimo. Un abrazo a Mauro, a Ricardo y a vos, Juan. Dale, un abrazo grande. Pasó Rubén Lieck, analista y comunicador político por el aire de Bonaerense. Bueno, planteándola desde adentro, es también dirigente o referente o simpatizante, digamos, del Frente de Todos, es un dirigente peronista aquí de La Plata, planteando un poco bastantes críticas, algo que se viene dando en muchos sectores, lo que venimos hablando, ¿no? Y lo que se viene viendo también en los hechos puntuales con algunos cambios, los cambios que hizo Kicillof, los cambios que hizo Alberto Fernández. Pareciera ser que el Frente de Todos está ahí en un momento donde necesita una rediscusión. Lo interesante es que si gana las elecciones, todo se acomoda solo. Si gana las elecciones hoy el Frente de Todos, el 14 de noviembre, todo se reacomoda otra vez y se acabaron. Ahora, si pierde, te quiero ver. Hacia adentro, pero hacia afuera. Hacia adentro. El tema es cómo está la cuestión social. Porque esto que planteaba Lieck recién es verdad, digo, gane o pierda el oficialismo no va a cambiar algunas cuestiones macroeconómicas o de la realidad. Y tampoco hoy se pueden dar cambios y soluciones. Claro. Por más que hagas algunos incentivos y demás, la situación no va a cambiar en un mes. No, de ninguna manera. La situación de conflictividad social va a seguir, yo ya te lo dije, hay un plan de lucha. La inflación, la inseguridad. Después el tema de la inflación y la inseguridad son temas que están candentes. El tema de la inflación hace enojar mucho a la gente. Aún a los que reciben planes sociales, volvemos a insistir con esto. A vos te dan 10 luquitas, está bien, sí, pero vas al supermercado y cada vez gasta más. Entonces no, cada vez te alcanza menos. ¿Cómo equiparás eso? Digo, bueno, eso se hizo sentir en las urnas. Se hizo sentir en las urnas. Ese problema se sintió. 2:40, ya seguimos con más Bonaerense. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerense. Yeah. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Dos de la tarde, 44 minutos. Usted, Carosino, es un hombre de radio hace mucho tiempo, pero tiene que tener cuidado con las personas que ingresan al estudio. No sé si le dije alguna vez que el estudio es un templo. El estudio usted es, me dijo que era un templo. El estudio es sagrado. Y hay que tener cuidado, porque a veces uno pide un café o pide que le acerquen algo y tiene que tener cuidado con hay la tener gente mucho que entra. Cuidado, sí, sí. El auto, si usted no quiere ir tan al extremo de decir que es un templo, el estudio tiene que pensar que es como un auto. No le puede prestar el auto a cualquier persona. Eso es verdad. Es como si usted tuviera una Ferrari. ¿Sí? Sí, sí. No le puede prestar la Ferrari a cualquier. Vio que a veces pasa que. Igual compararnos con una Ferrari. Se conocen noticias de que lo llevan a lavar y eso y le chocan la Ferrari. Sí, bueno, sí, esto es lo mismo. Si te la rayan, claro, sí, usted no, no es puede. Un peligro. Es peligroso. Es peligroso. Y los rayones al aire son más peligrosos. Se sienten, se sienten. Y después quedan. Como un disco rayado que pones al aire, ¿viste? Claro. Ahora no pasa, pero en mi época, cuando yo era joven y se usaban vinilos, sí. Solía. Sí, usted prestaba el disco y se lo traían todo rayado. Sí, no me di cuenta, la púa está media gastada. Sí. Y bueno. Te la regalo. Sí. Después con los CD también pasó lo mismo. ¿Con los CD? Sí. Sí, se rayaban, saltaban. Hablando de lo que está rayado y lo que salta, en un mes se viene el programa especial de Política del Sur sobre las elecciones. 14 de noviembre. 14 de noviembre, domingo. A todo y nada, ahí se juega todo. Especial de, sí, los políticos y usted también, porque ahí usted va nuevamente a conducir la Ferrari de la zona sur. Y bueno, está bien. El catamarán del sur. Se conducirá. Ese día me dijeron que. La verdad que si tengo el mismo equipo que tuve. Es un placer. Ese día le prometo que va a estar hidratado el programa. Por favor. Va a estar bien hidratado. Igual estuvo bien. Va a estar regado. La comida estuvo buena. Sí. Espero que se repita. Y sí, sí. Ahí ya están diciendo que no. ¿Cómo que no? No, olvídate, ¿no? Y además, bueno, lo van a regar. Lo vamos a regar bastante, desde temprano. Ya está y regando. Si lo regás, crece más. Y como las plantas. Exactamente. Hay que cuidarlas, hay que darle amor, pero también hay que hidratarlas. Hay que hidratarlas, sí, sí, sí, obvio. Es importante. Bueno, algunas noticias que tienen que ver con lo nacional. Ayer se dio a conocer cuáles son los alimentos de la canasta básica que no aumentarán sus precios. Lo que decíamos recién, la inflación indomable. Una de las medidas del nuevo secretario de Comercio Interior, de Roberto Feletti, es congelar algunos precios, por lo menos de acá, me imagino. Por tres meses. Bueno, por eso. Hasta las fiestas y un poquito más. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son algunos de los productos que se van a congelar en su costo? El pan. ¿Cuánto sale un kilo de pan? ¿Usted sabe cuánto sale un kilo de pan? No. ¿Cuál es el precio de referencia? ¿No? Porque después uno vio cómo pasa con estas cosas. Uno después va a comprar que y no lo consigue. No compramos pan. 201 pesos con 17 centavos. Es decir, que usted no tiene que pagar más de eso. 201 pesos. 201 pesos con 17 centavos. Un kilo centavos. De pan. Galletitas de agua, un paquete de Express. Sí, ¿cuánto sale? Hacemos propaganda. 38,39. Una de las cosas que yo nunca voy a entender es por qué siguen estos precios con 17, con 39, con 42, solamente para que el supermercado, cuando uno va, se quede con el vuelto. Porque yo nunca vi que nos den 60 centavos de vuelto. De todos modos, cada vez se paga más con tarjeta. Tarjeta alimentar, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Arroz, marca Gallo, sí. 74,87. De medio kilo. De medio kilo. Harina común, un kilo, la más conocida. La que es la favorita de todos. Sí. 52,55. Fideos, los mostacholes, 69 pesos con 0,5. La papa cara. Un kilo de papa se va a congelar el precio a 71 pesos. Cara, yo vi 3 kilos 100 otra vez. Yo también la veo. A veces. No sé cómo estará la papa, pero. Ahí cerca de casa vi 3 kilos 100. Caros, la batata, 94 pesos. Miércoles. La azúcar de un kilo barata, 67 pesos. Dominó. Después se va a congelar el precio de los dulces, de batata, la mermelada, dulce de leche, a 143 pesos. Y yo, así. La fruta, manzana, mandarina, naranja, banana, pera, van a ir desde los 77 pesos hasta los 140 pesos. Esto no lo se consigue en ningún lado. Y lo que sí no se consigue en ningún lado es este precio. Carne, el kilo de asado, la carnaza común, el espinazo, la paleta, la carne picada, el pollo, tiene que oscilar entre los 164 pesos y los 802 pesos. Bueno. Un poco complejo, ¿no? Porque oscilar entre 100 y 800 es un delirio. Es una oscilación bastante... No. Debería ser más pormenorizado. Hoy el kilo de asado son 700 mangos, 800 mangos hasta 1000. Entre 700 y 1000 mangos, depende de la calidad de la carne. Yo no se lo pago 1000 pesos. ¿No se paga 1000 pesos un kilo de carne usted hoy? ¿De asado o no? De asado, digo. No, de ninguna carne. Está bien. Me parece mucho. Y es mucha guita. Es mucha guita. 1000 mangos, un kilo de asado es mucha guita. De todas maneras se consigue más barato. Yo hago sustitución en ese caso. En vez de comer asado, como otra cosa. Y podés comer otra cosa. ¿A la parrilla, dice usted? Si no, sí, comeré cerdo, comeré pollo. Igual el kilo de pollo está caro. Sí, sí, pero hay precios que pagar un kilo asado... Y es mucha guita, sí, no, 1000 mangos es mucha guita. Porque usted sabe que un kilo asado come usted solo. Por supuesto. Y uno no come un asado solo. No. No se pone a hacer el fueguito un domingo o un fin de semana... tranquilo, 2 horas de ceremonia para comer usted solo, sentarse y comer solo. Habrá gente que lo hace, pero usted solo... No, yo lo hago para mi señora y yo, y bueno, para los dos. Ahí ya tiene 2 kilos. Y que obvio, ¿no? Pero tirás alguna cosita, altura, un chinchulín, un pedacito de vacío, me tiro, digo, ¿y no? ¿Y cuánto tiene? ¿5000 pesos? Mucha guita, sí. Exactamente. Después si lo acompaña con alguna bebida. Bueno... El pan, hablar, alguna ensalada, el tomate que está a precio dólar. La bebida es tan cara también. Uno no se come un kilo de asado cuando hace un asado. Una picadita. Y no, ¿sabe cómo suma? Sí, me da igual cómo se suma ya. Asiente. Y se infla, ¿sabe cómo se infla? Y se nos va el presupuesto. Se te va al carajo. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, pasemos a algo menos grato, que es el Día de la Madre. El domingo es el Día de la Madre. En realidad es el Día de la Familia. Ya no es más el día. Y digo algo menos grato porque ahí también uno gasta, y bastante. Los precios de todo aumenta también para el Día de la Madre. Bueno, puntualmente también es el asado, se hace tradicionalmente el asado. Pero además del Día de la Madre, es 17 de octubre. Es 17 de octubre. Día de la Lealtad Peronista. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con el acto? Bueno. ¿Hay acto o no hay acto? Bueno, el gobierno ya anunció que no va a haber acto, que no se plega. El gobierno adhiere... a la marcha que va a ser la CGT. Que va a ser una marcha. Con lo cual, estamos hablando de que no va a haber oradores. No quiso hacer un acto donde hablara Alberto el 17 de octubre. El domingo 17 de octubre va a haber una movilización a la Plaza de Mayo. Recuerdo, el del lunes 18 va a ser a Paseo Colón al 800. Y el del domingo va a ser a Plaza de Mayo. ¿Quiénes vas a estar en Plaza de Mayo? Van a estar más los organismos y las agrupaciones que están más identificadas con Cristina Fernández de Kirchner. Una de las que va a encabezar van a ser Eve de Bonafini y de Madres de Plaza de Mayo. Va a marchar seguramente Palazzo con su central de trabajadores. Va a ir la CTA de Hugo Yasky. Esto va a ser el lunes. El domingo. El domingo. El domingo. Esto va a ser el domingo a las 4 de la tarde en Plaza de Mayo. Y el lunes es el gobierno y la CGT que marchan sin oradores por Paseo Colón al 800. ¿Qué me estaban diciendo? Hoy estuvimos tratando de averiguar por qué todo esto. Porque había temor de que hubiera quilombo. Bueno, el quilombo... Si se juntaban todos en un acto. Entonces, no quiere... O sea, esterilidad absoluta, no puede ni una mancha, ni una suciedad, no puede venir un quilombo, ni una puteada, nada. Quieren la tranquilidad más absoluta de acá el 14 de noviembre, o por lo menos intentarlo. Evitar cualquier tipo de conflicto interno que se vea, digo, ¿no? Obviamente. ¿Te imaginas una marcha que salga mal? Ahora, el argumento del gobierno no es muy creíble en el sentido de lo que se dice o lo que se dijo. Fue que no van a realizar el acto o no van a celebrar un acto por el Día de la Lealtad, el Día de la Lealtad, el domingo, porque es el Día de la Madre. No, eso es mentira. Esa es una excusa para la gilada. Y pero es demasiado obvio, me parece, la excusa. Y bueno, pero no encontraron otra, se ve. ¿Por qué? ¿Qué van a decir? ¿Tenemos miedo que haya quilombo? ¿Cuántas cosas se hacen los Días de la Madre? Yo, por ejemplo, hay fútbol. La gente va a la cancha. Se hacen partidos. Recuerdo superclásicos. Sí, el Día de la Madre. Sí. ¿Cuántos superclásicos hay? Entonces, y era una fecha propicia porque caía domingo. Entonces incluso creo se evitaba el conflicto. El lunes van a marchar, ya le van a complicar el tránsito a algunas personas. Sí, no digo a todo, pero a todo el país, pero a una. Sí, en microcentros, bueno, te la complican, sí. Obvio. Hoy están marchando organizaciones sociales, el lunes van a marchar. Exactamente. Genera más malestar en la sociedad. Porque aquel que se come, si no son las organizaciones sociales, es el gobierno. Es una forma de generar malestar. Y la excusa de que es el Día de la Madre es muy naif. ¿No? La verdad. Que muy, estaba, muy inocente. La excusa que estaban, que tenían, la primera excusa, ¿cuál era? La pandemia, se suspendió eso y ahora es el Día de la Madre. Me parece que no es muy, digo, muy convincente. Para un movimiento que se menciona o se autorreferencia como revolucionario del peronismo, decir que no vas a marcar la cancha política en las elecciones porque es el Día de la Madre, es bastante inocente. Es muy naif, la verdad no sirve. Estamos hablando de otros parámetros, de otro orden de política en este momento. Pero además con el significado que tiene el 17 de octubre, ¿no? Porque no es cualquier día. No es cualquier día. No es cualquier día para el peronismo, no debería ser cualquier día ni para... Ni en la historia argentina es cualquier día. Exacto. Ojo, marca un antes y un después en la historia argentina. Sobre todo con lo que significan las movilizaciones de masa. Por eso insisto, un peronismo que nace en una movilización de masa revolucionaria que diga pero vos a un mes de las elecciones que puede perder, que no va a ser una marcha de apoyo al gobierno, sí, y que el gobierno no va a participar porque es el Día de la Madre. Cuando le están marcando la cancha a distintos sectores, organismos, organizaciones sociales, la oposición. Exactamente. El gobierno no sale a la calle. Cuando la excusa fue que la elección en parte se perdió porque no se pudo estar en contacto con la gente y es no se verdad, pudo estar en la calle. Es cierto, sí. Digo, la excusa cierto. Fue esa y ahora no se sale a la calle. Pero ¿cuántas veces se venía diciendo hay que ganar las calles, hay que ganar las calles, el peronismo tiene que estar en la calle? Cuando el peronismo esté en la calle van a sentir el poder y va a crecer el apoyo. Bueno, el peronismo... Bueno, no vamos a ir a la calle porque es el Día de la Madre. Y bueno, flaco. A ver, barajemos y demos de nuevo. Más de 4.000 cortes en el año. En este momento hay cortes en la avenida 9 de Julio, hay cortes en Puente Porredón, hay una marcha ya y un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, ahí también la avenida 9 de Julio, y hay cortes en Puente Saavedra, que se suman a los de Puente La Noria y a los de la autopista Buenos Aires-La Plata en la bajada a Capital Federal. Con lo cual, más lo del acceso oeste. Una jornada complicada. Según la televisión, los cortes aumentaron en un 60% en 2021. Y la información que dábamos al comienzo, están pidiendo los movimientos sociales un encuentro con el ministro Juanchi Zabaleta. Que él dice, él no quiere quedar de cara a la sociedad como que le torcen el brazo los movimientos piqueteros. Ojo con eso, Ojo, que no crezca el conflicto justamente por algo así, por una razón de tan poco peso. Porque, bueno, no es torcerte la mano, es decir, bueno, muchacho, tiene un reclamo, vamos, sentémonos y charlemos. Sí. Estamos hablando de diálogo, ¿no? De torcer el brazo, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí descomprimís la situación porque vos decís, sí, bueno, yo me junté. Claro. Los muchachos no se quieren ir porque no quieren negociar, pero si vos le das la opción a que te digan no nos recibe, les da la posibilidad a que sigan manifestando. Exactamente. Le tengo que reconocer, le tengo que dar esta por ganada, usted anticipó, usted tiene conocimiento, contactos con gente del Ministerio de Desarrollo Social y anticipó y se está cumpliendo lamentablemente lo que viene lamentablemente, diciendo hace varios meses. Ahora la pregunta es, ¿esto se va a solucionar o va a empeorar aún más de aquí a las elecciones? No lo sé, la verdad eso no lo sabemos. Tal vez en estos días o la semana que viene haya alguna respuesta más clara. Tiene que haberla, porque hay un plan de lucha de parte de los movimientos piqueteros y lo van a llevar a cabo. Y va a ser todos los jueves. Y va a crecer el mal humor social. Y el mal humor social se termina sintiendo en las urnas. Esto es lógico, es normal, no estoy diciendo nada, es de manual. Así que Juan Zabaleta va a tener que recibirlos, ¿eh? Me parece a mí, digo, desde mi humilde opinión, porque se le va a complicar la conflictividad social, va a crecer. La última, Carolina, antes de despedirnos, nos quedaba pendiente el tema del informe sobre la situación en Lanús. ¿Cuál es la respuesta del municipio? ¿Qué dice el municipio ante estos números que da la Universidad Católica Argentina? Mira, hubo... Recordemos, sí. Los oyentes se renuevan. Los jóvenes dicen, los jóvenes de asentamientos del distrito de Nanús, que es fácil conseguir drogas, distintos tipos de drogas, paco, pasta base, cocaína, marihuana. Dicen que es de fácil acceso y que tienen cada vez menos contención por parte del menos Estado. Menos espacios de contención. Solamente el 1%, 1,3% participó de espacios de contención. No hay. Cuando se, esto significa que el municipio o el Estado municipal no va a los barrios a buscar a los jóvenes con problemas, con adicciones. Primero, el Estado municipal y obviamente... Vos escuchás lo que dijo Kravets. Kravets, que es el secretario de Seguridad del municipio. Que Diego a todo Kravets. Esto, ¿sabés qué revela la encuesta de la UCA sobre los barrios pobres de Lanús? Revela que solamente el 1,3% de los jóvenes participaron de delitos. ¿Sí? Es muy baja la participación de los jóvenes en los delitos. Por lo menos de los barrios... de Lanús. Perdón. O sea que lo que... Solo el 1,3% de los jóvenes participó de robos a mano armada. Perfecto. Pero entonces lo que le molesta, o sea, su preocupación es que los jóvenes que consumen drogas no delincan. Ahora, que los jóvenes consuman drogas y están en una situación de vulnerabilidad por el consumo de droga es un dato secundario. Lo importante es, como mi cartera es la cartera de seguridad, a mí lo que me importa es que no delincan. Escuchá lo que dice Kravets. Hay una práctica, esto lo dijo hace una semana, hay una práctica política que solamente hace el peronismo, que es ir a los barrios. Y que, al no ir al conurbano profundo, se refiere a Cambiemos, al no ir al conurbano profundo, le limitó la posibilidad de ir a un voto más pobre. Mirá lo que está admitiendo Kravets. Todo en términos, en clave electoral. De el votos. Conurbano sur es una vida de planes sociales y cartoneo. A ver, hay que lograr tener referentes que simpaticen con el PRO en los barrios pobres. Esto lo dice Kravets, es insólito. Y después termina diciendo, el conurbano es democráticamente malo. Es bastante curiosa y polémica, por lo menos el diagnóstico que hace el secretario de Seguridad de Lanús sobre lo que es la realidad social en su distrito. Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos con él para la semana próxima, para el programa del martes. Entiendo que no están dando notas a los medios provinciales, que prefieren salir en medios nacionales, así que bueno. Nacionales, sí. Sí, lo vi el otro día en La Nación Más, no sé, quizás eso los acerca más a esos barrios, ¿no? Salir en esos programas, pero bueno, intentaremos comunicarnos igual también para tener la versión, para que no quede una visión sesgada. En principio tenemos el informe de la UCA y tenemos lo que dice Kravets vía redes sociales o medios nacionales. Buscaremos algún referente del gobierno de Néstor Kirchner a ver si nos dan alguna posición, alguna devolución, alguna contrarrespuesta a lo que dice la UCA. 3 de la tarde, 1 minuto. 24.5 la temperatura, día caluroso, pero abríguese porque parece que viene el viento y la lluvia esta noche, así que tenga cuidado. Carosino, como siempre, muchísimas gracias. Lo despido hasta el próximo martes. Nos vemos del martes, che. Walter, gracias como siempre por el aguante. Marcos ahí en la producción y buen en las redes sociales. Para todos. Y a Alejandro Cooper, que hoy estuvo presente también en el programa. Un abrazo, nos encontramos el martes. Chau. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3 con Gem Platense.